importante también el poder de la palabra y cómo esta muchas veces se lleva a la acción también o no. Viste que muchas veces somos presos de lo que hacemos y lo que no hacemos también, ¿no? Por omisión. Y hoy me parece interesante tener en este espacio a una persona que hace mucho tiempo que viene aportando desde la educación, desde la palabra, desde la escritura, su aporte hacia la comunidad, ¿no? En que otro mundo es posible también. Seguro, en que seguro, muchas veces bueno. Las cosas que hacemos hoy las estamos haciendo mal y por eso hoy las consecuencias que tenemos. Y por eso me parece interesante... Aparte, cualquier granito de arena en esta cuestión y que contagie siempre es importante. Y creo que hay que darle importancia porque estamos hablando de concordia también, ¿no? Sí, viste que por ahí nosotros le damos mucho más entidad a las cosas que vienen de afuera, que no sabemos cuál es el sustento, y no a las cosas que son propias, ¿no? De gente que por allí para la pelota y dice, che, esto se está haciendo mal, ¿cómo lo podemos hacer? Seguro, ¿no? Y en este camino que muchas veces nosotros estamos andando... Justo en el título, ¿no? Justamente es el título, En el camino hacia la tierra sin mal, es el título de Silvina González, que próximamente lo va a estar presentando, lo vamos a preguntar, así que lo tenemos en primicia aquí en este espacio. Aparte fue parte del programa nuestro. Exacto. Bueno, pone, aparte cualquier presentación del libro, viste, que te da alegría. Sí. Y más para hablar de estos temas, pero le damos la bienvenida, ahí la nombró César. Hablamos de Silvina González, que la tenemos en comunicación. Silvina, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo, querido. Qué grande, qué lindo tenerte en el programa. Hola, César. Hola. Escucharlo. Qué lindo, ¿eh? Primero las felicitaciones, Silvina, ¿no? Un libro, ya no vas a decir, se viene la presentación y en la querida biblioteca Julio Celebrinqui, pero primero las felicitaciones, siempre es grato la llegada de un libro. Sí, la verdad es que, bueno, a quienes nos gusta comunicar desde la palabra, ya sea la radio, espacio que amo, y o la escritura, ¿no? Uh-huh. Es siempre un gusto compartir algo que tiene que ver con estas cosas que nos preocupan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero siempre compartiendo, hablando, escuchando, diciendo, seguro que nos vamos a acercar más a una respuesta que nos conforme a todos, ¿no? Uh-huh. Así que esa es un poco la idea de los libros son excusas para encontrarnos y para compartir ideas, sentires y esto, ¿no? Del camino. Uh-huh. Qué lindo el título también, ¿no? Porque aparte hay que decir que los tiempos no son fáciles, Silvina, ¿o no? Sí, uh-huh. Justamente Pablo, esta idea, en este libro tomo la utopía guaraní, ¿no? Uh-huh. Como leitmotiv. Para pensarnos, ¿no? Para pensar nuestro presente. La cultura guaraní, las culturas aborígenes, tienen mucho para decirnos, ¿no? De la sabiduría que hemos perdido, que hemos olvidado. Entonces, tomo algunas cuestiones que tienen que ver con los valores, ¿no? De nuestros ancestros guaraní, para pensarlos hoy, para pensarnos en estas cuestiones que hoy nos preocupan, ¿no? Comunidad, política, economía, ecología, esos son algunos de los temas que recorren el libro, ¿no? La crianza, los adultos, las personas que parecen como descarte hoy en nuestra sociedad y sin embargo son hermanos, son parte de la comunidad y no los tenemos en cuenta, ¿no? Seguro. Así que bueno, esto es algo de lo que el libro comparte. Silvina, dijiste algo importantísimo ahí que me parece cuando uno busca esto, ¿no? Y está bueno, por eso te decía el título, En el camino, hablaste de las crianzas, ¿no? Hay que fortalecer eso, la educación con estos temas, tenerlo más vigente que nunca. Y repitiéndote en estos tiempos complejos, ¿no? De tecnología, de estar hiperconectados, bajar un poquito a la tierra, ¿no? Exacto. Justamente, Pablo, es la comunidad, es el encontrarnos, cuando nosotros nos podemos encontrar, cuando nos podemos mirar cara a cara y saber que todo lo tenemos que resolver, en el diálogo, somos diferentes y ojalá nos demos cuenta que esa diferencia no nos tiene que separar, sino que esa diferencia nos tiene que enriquecer, porque los puntos de vista justamente lo que veo desde el punto en que estoy mirando, tiene que aportar. Pero viste que en nuestra sociedad por ahí estamos como un poco, no sé, como enfrentados, ¿no? Sí, parece que en la confrontación estaría la salida. Y sin embargo, desde esta perspectiva que propongo en el libro, ¿no? Creo que es en la comunidad, uh-huh, en el encuentro. Sí, en el encuentro, que no significa homogeneizarnos, uh-huh, sino que significa poner en evidencia las diferencias para enriquecernos. Uh-huh. Así que yo soy una convencida, y como vos decís, los niños, los nuevos de la comunidad, ¿no? ¿Cómo los estamos mirando? ¿Los estamos mirando? ¿Los estamos cuidando? ¿Cómo los estamos incorporando? ¿Qué les estamos dejando? ¿No? Ellos, a mí me gusta decir, no son el futuro de la sociedad, son un presente que nos interpela. Los niños nos miran, los niños nos escuchan. ¿Y qué están viendo en nosotros? Entonces también esas son temáticas que aparecen en el libro y que las pongo en consideración como para pensarlas juntos, ¿no? Como para seguir pensando, como decía mi querida profe Esterdía, ¿no? Aparte lo planteás en el libro, y está bueno esto de pensar juntos, la verdad que buenísimo. Silvina, te pregunto, más allá que te conocemos y sabemos que estás involucrada con todos estos temas, hablanos un poquito de la génesis del libro. Muy bonito, acá lo trajo César, la verdad que muy bonito, la gráfica extraordinaria de la portada y la presentación, pero ¿cómo surge esto? ¿Cómo, para contarle al oyente un poquito? Sí, mira, yo en la facultad, viste, yo trabajé mucho, 30 años en la UNER, uh-huh, allí estuvimos compartiendo muchos años de trabajo con Jorge Rodríguez, uh-huh, investigador, antropólogo. Él era investigador del CONICET y tenía afiliación en nuestra facultad. Uh-huh. Así que con Jorge nos adentramos, él era especialista en la cultura guaraní, era referente a nivel mundial, y en algunos proyectos de investigación estuvimos trabajando esta perspectiva de lo ancestral, ¿no? De lo nuestro, de estas culturas que olvidamos, y fue muy importante para mí el contacto con Jorge. Después, cuando Francisco Senegaglia anduvo entre nosotros también hablando de la gesta artiguista, también con él pude profundizar y bucear un poco en esto de la cultura guaraní, ¿no? Sobre todo para esta obra tomé como referencia el libro de Francisco, La Otra Revolución, que la verdad que es un maravilloso trabajo. Y además, yo le contaba a César, yo tengo en mi familia paterna raíces guaraní. La familia de mi abuela Martina vino del Paraguay, justamente escapando de la Guerra del Paraguay. Entonces, todo eso me constituye, todo eso está en mí, esas experiencias. Y en esto de buscar, ¿no? De buscar por dónde podemos transitar, bueno, se me apareció esto de la, con algunas compañeras de la facultad en su momento también, habíamos compartido el camino de la yerba mate, ¿no? Que es todo el camino que se hacía del norte, digamos, hasta el puerto de Buenos Aires, y se pasaba por acá, por la posta de la Yuí, y porque venía todo por el río Uruguay, ¿no? Entonces todo eso está en mí, me constituye, y entonces digo, bueno, qué bueno que poner en un libro alguna de esas cuestiones, ¿no? Que hemos conversado tanto con estos queridos compañeros, ¿no? Para pensarnos como comunidad, como sociedad, ¿no? Para buscar caminos. Y bueno, allí surgió, yo tenía algunas editoriales desgrabadas, ¿no? Esto que nos gusta hacer en la radio, las editoriales, yo tenía una querida amiga que me desgrababa las editoriales y que me las guardaba, y un día me senté y vi que tenía una carpeta, con, eso lo pongo en el libro, con 33 archivos, ya el número ya me llamó la atención, sí. 33, y eran archivos de editoriales, para la radio, desgrabados, que me había hecho milagros esta querida amiga, que hoy no está entre nosotros, pero que está en mi corazón, uh-huh, y en nuestro recuerdo. Okay. Y entonces tomé como base esos archivos que Milagros había desgrabado, que tenían que ver todo esto con la ética social, ¿no? Uh-huh. Y entonces, uniendo esa experiencia de la cultura guaraní, y bueno, y estos archivos que estaban ahí sobre economía, sobre política, sobre comunidad, fui haciendo como un maridaje, digamos, de todo eso, y surgió el libro. Me acompañó en la corrección y en la edición Camila Medail, una joven que es licenciada en letras, en la gráfica, como me acompaña siempre, Luciana Ramos, de Magia Aborigen, en la impresión, las chicas de Las Marías, que es un espacio de diseño, sí. También Chiara Rossi me acompañó en todo lo que es el armado del libro, así que te puedo decir que es un libro colectivo en alguna medida, ¿no? La tapa hermosa, la tapa hermosa, que es visible, la verdad que está muy bueno y deja mucho también para pensar la tapa, imagínate lo que va a hacer adentro, ya lo vamos a leer y te vamos a hacer una devolución, Silvina, Buenísimo, sí, el arte gráfica Luciana Ramos es realmente una maga, ¿no? Su espacio de diseño se llama a Magia Aborigen, justamente. Y la parte de la impresión de las chicas de Las Marías, ¿no? Un espacio de diseño que está acá en calle San Juan y sí. Corrientes, ¿no? Ahí enfrente del gimnasio municipal. Exacto, a mí me encanta destacar, sí, Pablo, sí, los valorazos que tenemos en Concordia, sí, la gente en Concordia que hace cosas hermosas y que bueno, es importante ponerlas en valor y ponerlas en evidencia, ¿no? Así que agradecer a todos estos jóvenes que me acompañaron en el libro, porque tanto Chiara, Camila, las chicas de Las Marías, Luciana Ramos, son chicos, chicas jóvenes, grande, pero muy bueno. Talentosas. Perfecto. Sí, Silvina, la invitación, abrimos la invitación para lo que va a ser el 1 de agosto, la querida Biblioteca Julio Celebrinqui, ahí con también la presencia de César, Sí, César, bueno, querido compañero de camino, porque con César venimos compartiendo muchas cosas interesantes que nos gustan, que nos mueven, ¿no? Así que César va a estar en la presentación, acompañándome en la presentación de este libro, porque son temáticas que venimos compartiendo hace mucho con él. Sí, como vos decís, el 1 de agosto, a partir de las 18:30 horas, en la Biblioteca Celebrinqui, un espacio que yo quiero mucho, es muy entrañable para mí, tuve el privilegio de estar en la primer comisión organizadora de la biblioteca y hace más de 30 años, ¿no? Así que es un espacio que quiero mucho y que siempre nos recibe con muchísimo afecto, ¿no? Bueno, mirá vos, los puntos en común, ¿no? ¿Te acordás que vos tenías el micro en el programa nuestro y César lo tiene desde aquellos inicios, continúa con el micro del cuidado del ambiente, Código Verde, acá en Mañanas del Sur? También un punto en común, ¿o no? Sí, vos sabés que todavía tengo guardada las fotos que sacábamos, ¿te acordás cuando hacíamos el micro? Mariana. Y como yo amo la radio, esas fotos que ella me sacaba con el micrófono, hasta el día de hoy las tengo y por ahí las uso, porque la radio me identifica muchísimo y es un espacio que adoro. Así que muy agradecida, Pablo, de este encuentro. Me encantó. Bueno, ahora nos diste una idea, vamos a desgrabarlo. Los archivos de César y vamos a armar. Exacto, ahí me diste una idea. Eso es excelente, porque viste, a veces tiene uno tanto material y a veces queda en el aire, como decimos, pero por ahí desgrabarlo con la tecnología que hoy se pone a nuestra disposición, ¿no? Desgrabarlo, corregirlo, editarlo y tenés también en otro formato todo esto que uno cotidianamente, día a día hace, ¿no? Y que se puede poner en valor también en ese sentido. Así que sí, yo lo vengo haciendo hace años y la verdad que es muy lindo aprovechar Silvina, lo que uno dijo después tenerlo por escrito. Sin duda. Silvina, te quiero preguntar, si bien obviamente tiene que ver con el libro, pero te saco un poquito, ¿te preocupan los mensajes que vienen por ahí de las autoridades, donde el ambiente pasa a un segundo, te diría, un tercer plano, y da la sensación de que no importa nada, que todo es mercantilismo, venta, negocio? ¿Te preocupa este escenario? Pero por supuesto. supuesto, Pablo, vos sabés que yo pertenezco al Foro Concordia desde 2015. Nosotros en el 2020 con el Foro Concordia nos dimos cuenta que si no generábamos una ecocultura, ni los vínculos, ni la sociedad, ni nada de lo nuestro iba a ser sano. Así que nos unimos con otras organizaciones y desde Ecocultura Foro Concordia empezamos a traccionar esto. Hoy en día estamos permanentemente en contacto con las autoridades para mover un poco el avispero, ¿no? Marcar situaciones, marcar lugares. Nosotros en concreto con el foro estamos trabajando en el barrio José Hernández, estuvimos haciendo unas limpiezas ahí con los vecinos, en su momento lo hicimos en el barrio La Colina, aportando desde la ciudadanía, pero también despabilando un poco las autoridades, ¿no? Aportándoles, porque esto no es un detalle, es una cuestión de supervivencia. Si no nos cuidamos, porque además el ambiente somos todos, y si hay hermanos que viven rodeados de basura o de residuos, digamos, es también como una metáfora de la consideración del otro, ¿no? Entonces, las limpiezas, la recolección de residuos, avanzar sobre eso, es fundamental. Nosotros permanentemente, tipo aguijón, digamos, vamos permanentemente a las autoridades, al lugar que corresponde, para mostrar esto, para visibilizar, porque estamos convencidos que como ciudadanos, Pablo, tenemos que hacer esa tarea de marcar, visibilizar, plantear lo que la Constitución dice, peticionar a las autoridades, no olvidarse nunca de eso, ¿no? Porque bueno, los gobernantes, ahí en el libro incluso lo decimos, ¿no? Son circunstanciales administradores de la cosa pública. Pero nosotros somos los dueños, entonces tenemos que estar atentos y despiertos. Pero buenísimo, tal cual. Buenísimo como mensaje, ahí te va a hacer una pregunta, César, también. Sí, más que nada preguntarte, bueno, vas a estar también en la, no solamente acá en Concordia, sino también en la Feria del Libro en Chajarí, que creo que también comienza a partir de ahora a difundir este, que no es el primer libro, sino que ya es uno de los tantos que tiene Silvina. ¿Es así, Silvina? Sí, vos sabés que recibí la invitación para participar de la Feria del Libro en Chajarí y me encantó la convocatoria que hacen, que es el libro justamente como, digamos, como vocero de la realidad regional y de la realidad que hoy nos toca vivir. Me encantó la convocatoria, no me acuerdo exactamente, pero es un eje que tiene que ver con eso, ¿no? El libro y las editoriales como visibilizadoras un poco de nuestra realidad. Me encantó porque es lo que a mí me gusta hacer. Así que así estaremos en la Feria del Libro de Chajarí. Todavía no tengo muchas precisiones, pero ya tengo la invitación y la verdad que me honra mucho. Perfecto. Silvina, la verdad que ha sido un placer tenerte en el programa, me trae lindos recuerdos y aparte me pone sumamente contento que todo esto quede enmarcado en un libro, ¿eh? Lo vamos a leer, obviamente, vamos a tratar de acompañarte el 1 de agosto, así que te agradezco un montón, como siempre, la predisposición, mandarte un beso grande acá desde el programa. Bueno, muchos cariños a Mariana, a la Beba, que ya sé que está inmensa. No, me está pasando de alto. A la Beba que teníamos en la radio en ese momento, así que bueno, un gustazo, Pablo, y bueno, nos encontramos el 1 de agosto. Perfecto, ahí te saluda César. Bueno, solamente decirte esto de Hacia la Tierra Sin Mar, ¿no? Es un poco la utopía que vos proponés y que eso me parece interesante del libro, que la gente lo lea, después vamos a decir seguramente más adelante dónde la gente lo va a poder conseguir. Perfecto. Pero que ahora vayan a la presentación que va a estar muy buena, porque esto de las redes, la interconectividad que hay, vamos a tener sorpresas también. Así que eso me parece interesante. César, gracias por decir esto, porque me hace acordar, compartir que todos los libros que van saliendo están disponibles en la biblioteca virtual, que se llama Vivir el Jardín, Biblioteca Virtual. Vivir el Jardín es mi espacio de filosofía práctica. Es una página de Facebook, Vivir el Jardín, Biblioteca Virtual. Ahí están subidos todos los archivos de los libros. Este libro nuevo, bueno, entonces... a la fecha de la presentación lo vamos a subir también, así que eso está disponible, más allá que después además se puede tener en soporte papel, ¿no? Pero en principio los archivos de los libros están guardados en esa biblioteca virtual a disposición del que quiera. Mirá qué buen dato, ¿eh? Te mandamos un beso enorme, Silvina, y seguramente nos vamos a estar viendo en la presentación. Bueno, muchas gracias, Pablo y César, por esta comunicación. Ahí está, qué linda charla. La verdad me puso muy contento tener a Silvina en el programa. Y la verdad que antes, a mí me pone siempre muy contento la presentación del libro. Siempre, ¿no? Siempre un libro, y estamos hablando. Te comento que estoy alejado, claro. César. Estoy mal con eso, pero me alejé. Pero, me alejé. Viste, que son cosas que uno también, hay tiempos, viste. Que hoy también en esta vorágine que estamos del día a día, viste, buscando el peso, es como que vos decís, bueno, ¿qué hago para ganar? No lo encontré. Entramos, pero lo buscamos. Lo buscamos, ¿eh? Lo buscamos. Seguimos en el camino buscándolo. El camino. Pero viste que te lleva a esto de darle importancia a otras cosas. Y acá lo que invita a Silvina es decir, bueno, hacer un punto y aparte, sí, decir, y a pararnos y a mirarnos dónde estamos, ¿no? Que no podemos, solo no podemos. Esto del trabajo en comunidad, lo hablábamos con Silvina, esto del trabajo en comunidad, en todo debe ser, ¿no? Y por así los invito también a que estas las enseñanzas que le va dando Juan en el libro, que después vamos a analizar quién es Juan, creo que me parece importante porque alguien con mucha sabiduría que te va marcando el camino también, ¿no? Y creo que tenemos que aprender esto de la gente más sabia, aprender hacia dónde vamos, porque evidentemente las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo muy mal. Sí, olvídate. Salimos y recorremos un poquito la ciudad de Concordia que vemos solamente el detalle de la basura sin irnos a otros temas. Sí, coincido plenamente. Vemos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, bueno, empecemos a cambiar, primero con la intención, tal vez así empecemos a cambiar. Déjame leerte solamente la parte del libro, me encanta, que me parece interesante, que dice que en este libro nos proponemos la utopía de imaginarnos una ciudad más integrada, más armónica, más feliz. Esto depende de nosotros, de cada uno de los que vivimos en ella, que diariamente transitamos sus calles y desplegamos la actividad que nos toca. En la fidelidad de esta tarea, en la alegría que pongamos en ella, estará la diferencia. Si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Seamos responsables y creativos en esto que nos toca. En este viaje, te invitamos a sumarte y a compartir, aportando tu mirada que es irreemplazable, proponiendo tu idea, tu sentir, tu palabra. Cada acción que se comparte es una posibilidad más de lograr el objetivo. Vivir mejor, llegar a este lugar que nuestros ancestros denominaron la tierra sin mal. Vamos a ella. Qué lindo. Qué linda invitación. Qué lindo, qué lindo, ¿eh? La verdad que genial. Aparte, una idea, ¿eh? Vos tenés para hacer una enciclopedia acá. Sí, yo pensaba ahora. Pablito siempre te graba. Sí, sí, están todas grabadas. Que yo decía, bueno, la ductibilidad. Bueno, una de las cosas de este espacio es que tocamos temas tan disímiles, sí, tan todo, diferentes, ¿no? Y que a su vez tienen todo un punto en común también, ¿no? Pero aparte, si vos haces un repaso por el micro, César, tenés cosas macro importantes, sí, pero no por restarle importancia al resto. Quiero decir, cosas desde las arenas. Sí, sí, sí, ¿no? Exacto. Empezás a bajar de ahí y tenemos hasta tareas mínimas, importantísimas, que son emprendimientos. Que tener una huerta, claro, o el tema de la separación de residuos también. Tal cual. Claro, la verdad que por eso, está bueno. Está bueno, mirá, sí, Silvina, sí, ahí te... No. Nos ilumina para que César se ponga, se siente... Ahí está, ¿eh? Che, brillante, César, la verdad me puso muy contento. Sí, sí, sí, la verdad que está lindo. Le agradezco a Silvina también que haya pensado en mí para la presentación del libro, que la verdad que la conozco hace mucho tiempo también. Y siempre eran esas personas que uno por allí... viste que vos decís, quiero conocer esta persona que uno la escuchaba en radio, antes de entrar a trabajar en los medios de comunicación. Bueno, viste, 30 años en la UNE. Sí, bueno, 30 años en la UNE. Yo hoy hablábamos con ella de que esas jornadas de educación, ella le agradece a una de las personas, Alcira Argumedo, le agradece el libro justamente, y me parece interesante también porque yo le decía, esas jornadas de educación que se hacían en la UNER, no se hicieron más, ¿no? Con esta gente que directamente con tanta sapiencia, tanta sabiduría y tantas ganas de seguir enseñando a pesar de la edad, viajaban a Concordia desde Buenos Aires a dar sus conocimientos, ¿no? La verdad que eso ha significado muy valioso, ¿no? Que la verdad que está bueno. Y tener esta posibilidad de seguir, ¿no? Porque nosotros por ahí... Léelo antes, ¿eh? Obvio, lo estoy. Antes, yo le decía... que lucir también, lo ¿eh? Estoy, lo estoy leyendo, le decía, pero claro, en formato, en el celular es diferente. Es decir, el papel... Ah, pero ahora lo tenés dedicado y todo. Está después dedicado, vamos, sí, después sí, se sí. lo vamos a pedir. Así, no, vamos a comprarlo, así... también colaboramos con esto, ¿eh? Brillante, César. Perfecto. Como siempre, extraordinario el micro dedicado al ambiente. En este caso tenés la oportunidad de leer, de disfrutar, recrearte, pero aparte aprendés, y eso está buenísimo. Tal cual. Nos vamos, Pablito, a la música, nos vamos a la